Seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad. Vamos a centrarnos precisamente en la actualidad cultural en torno a nuestro municipio de cara a la jornada de hoy, en realidad, porque vamos a hablarles del concurso de repostería La Gañotada que se va a celebrar este viernes en la plaza del Ayuntamiento. Un asunto este del que vamos a informarles a continuación durante los próximos minutos con la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué hay? Bueno, pues como decíamos, nuevamente se desarrolla esta cita cultural propia de la Semana Santa Ubriqueña también, ese décimo concurso de repostería La Gañotada y posterior degustación de gañote para el público asistente. Cuéntanos, ¿cómo se está preparando el desarrollo de esta iniciativa? Bueno, pues como tú bien dices, ya es algo tradicional el hecho de que se convoque este concurso de repostería La Gañotada. Es el décimo año que se lleva haciendo. Y obviamente para todo el pueblo de Ubrique, los gañotes es nuestro dulce estrella, ¿no? Digamos que es uno, casi un emblema, igual que el San Antonio o la patacabra, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenía que tener también su día, ¿no?, en el que, bueno, pues hagamos un poco de promoción y de darle ese valor que tiene, pues, ese gañote tan genuino de Ubrique, ¿no? Uh-huh. De hecho, al igual que hicimos el año pasado, también se están, de alguna forma, pues promocionando los gañotes a nivel turístico, porque las distintas pastelerías de Ubrique, confiterías, como son La Nave, Ana la de Consuelo, Rosy, el Nueve Caños y Hermano Román, pues son los que han hecho, digamos, los gañotes, tanto de esa tarde, que se van a repartir al público, como los que se están ofreciendo a los turistas en la Oficina Municipal de Turismo durante estos días, ¿no? Para darlos a conocer, pues eso, a todos los visitantes que vengan en estos días a nuestra localidad. Y de esta forma, pues promocionar y dar a conocer este dulce tan genuino de nosotros, ¿verdad? Y bueno, entonces, dentro también de lo que es el concurso, pues decir que, bueno, el plazo acabó el miércoles 25, antes de ayer, acabó el plazo para presentarse al concurso. Y han sido 13 participantes los que se han inscrito, uno más que el año pasado, que fueron 12. Y decir que cada uno pues tiene que presentar pues 20 gañotes como mínimo. Uh-huh. Y que tiene que estar, llevarlos al ayuntamiento hoy a las 5 de la tarde para ponerlo, colocar, digamos, en una mesa donde, bueno, el jurado pues tendrá que irlo probando y, bueno, degustando y elegir cuál es el que más le ha gustado. Uh-huh. Bueno, pues tendrá lugar, por tanto, ese décimo concurso de repostería La Gañotada esta tarde, a partir de las 5, como decías, pero además también posteriormente se van a degustar esos gañotes que se presentan a concurso y algunos más, ¿no?, que se pone por parte de Cultura para lo que es la degustación en sí, ¿no? Mira, para la campaña de gañotes, la campaña de difusión y la promoción de los gañotes que están en, como digo, en turismo para uh-huh. turistas, pues cada empresa, cada confitería ha separado 5 kilos envasados individualmente, ¿vale?, para que no tenga problemas de sanidad y eso, ¿no? Y después, para esta tarde, pues cada confitería ha separado 3 kilos, más lo de los concursos, que también pues se van a poder degustar por parte del público. Y aparte, pues también habrá chocolate, 60 litros de chocolate para todos aquellos que quieran venir pues a pasar la tarde con nosotros degustando estos gañotes y el chocolate. Uh-huh. Pues ahí queda también, por tanto, esa degustación. Y bueno, pues uno de los aspectos más importantes, ¿no?, siempre que se organiza una actividad al aire libre, es el tiempo, las predicciones meteorológicas. Y afortunadamente, esta tarde, bueno, pues nos dan un tiempo estupendo para poder disfrutar de esa actividad al aire libre. Así que yo imagino que se espera afluencia importante de público, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que este año vamos a tener suerte con el tiempo porque, bueno, como vemos, es un día soleado, espléndido, y ya se está además colocando todo lo que es los mostradores en la plaza del ayuntamiento para dejarlo todo listo para esta tarde, ¿no? Así que, bueno, yo espero que sí, que sean muchas las personas de Ubrique, ¿no?, y no de Ubrique, pues que quieran venir a pasar esta tarde pues con todos nosotros a degustar estos deliciosos gañotes, ¿no?, tan genuinos de Ubrique, y acompañado de este chocolate también tan rico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir por parte un poco hablando de todos estos aspectos que nos has comentado, porque, bueno, pues el 10º concurso de repostería La Gañotada es uno de los temas a destacar. Vamos a hablar de sus bases, de, no decía, las personas que se habían inscrito y demás. Luego, además, también está esa otra parte, ¿no?, que es la promoción turística que se está llevando a cabo por parte de la Oficina de Turismo, y luego, además, también lo que ya la actividad pública, ¿no?, con esa degustación que se llevará a cabo esta tarde. Comenzamos, si te parece, por el concurso. Hay 13 participantes, y bueno, pues aquí sí que el jurado tiene unos criterios que debe de valorar, y se hace todo de manera pues muy concreta. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla lo que es la parte del concurso. Sí, bueno, la parte del concurso, lo que se valora pues es la presentación, que es importante la presentación, y por supuesto después pues la textura y el gusto que tiene el gañote. La textura, me refiero a si está más duro, está menos duro, todo eso lo ven el jurado, y también por supuesto pues el gusto que tiene. Sabéis que las especias, ¿no?, que se le echan, pues todo eso, azúcar, la cantidad de azúcar, todo eso, el gusto que tiene, ¿no? Entonces, todos son factores que los miembros del jurado pues tienen en cuenta a la hora de valorar pues todos estos gañotes que se presentan al concurso. Luego, además, también, bueno, pues se valoran los tres mejores. De esos 13 que van a participar a concurso, 3 van a ser los que van a recibir el reconocimiento, ¿no? ¿Qué premios son los que se llevarían? Hay un primer premio de 120 euros y diploma, el segundo premio de 75 euros y diploma, y el tercer premio de 50 euros y diploma. Y bueno, pues el mejor premio de todos, saber que se van a degustar después tu gañote por parte del público, ¿no? La verdad que sí. El año pasado fueron unos gañotes un poco innovadores, ¿no? Porque estaban rellenos de, creo que eran de chocolate, ¿no? ¿Algo así? ¿De qué? De chocolate no era, o algo así, recuerdo yo. De chocolate. Es que había otros que estaban rellenos de plátano, de merengue. Otros estaban rellenos de merengue. Pero estos creo que estaban rellenos de chocolate, sí. Y además también tenían el chocolate por la puntita y ponía ubrique, en fin, la verdad que la persona que lo hizo tuvo todo su detalle, ¿no? Y bueno, la verdad que siempre innovando, ¿no? La verdad que, bueno, que está interesante a ver cada uno, cada año, a ver qué se le ocurre, ¿eh? La creatividad, la imaginación, ¿no? Todo eso también son factores que están ahí y que son importantes también, pues, de valorar, ¿no? Pues ahí queda también ese concurso de repostería La Gañotada, que, como decíamos, se va a celebrar en la jornada de hoy. El jurado es secreto, ¿no? ¿O se sabe quién es? Es secreto, pues vale. No se puede decir. ¿Cuántas personas lo forman? Dos personas, ¿no? Dos personas, pues se van a poner bien de gañote entonces, ¿no? La verdad que prueban siempre un poquito y después se empujan la boca con agua, porque si no se mezclan los sabores, ¿no? Claro. Para que pueda degustar uno tras otro, hay que enjuagarse la boca después de cada degustación, ¿no? Todo se organiza así, de un modo profesional, ¿no? Para lo que es la cata, hacerla de manera adecuada. Sí. Bueno, pues se tendrá en cuenta, por tanto, esos criterios de calidad, gusto, sabor y presentación, como se recogen en las bases, y se fallará el premio. Pues si lo que es el concurso comienza sobre las 5 aproximadamente, ¿cuándo tendríamos los ganadores y cuándo comenzaría lo que es la degustación? Hombre, yo supongo que sobre las 5, media 6, sí. Pero en este, digamos, margen de tiempo es cuando se sepa pues el fallo del jurado, ¿no? Y luego ya pues comenzaría esa degustación. Para esa degustación, además, y ya hablamos del otro plano, de lo que es la actividad de hoy, pues han colaborado, como decías, pastelerías y panaderías ubriqueñas. Yo he contado 4, pero ¿qué te parece si lo recordamos, no? ¿Cuántas son? La Nave, Ana de la de Consuelo, Rosy, 9 Caños y Hermano Román. 5 entonces. Sí, son 5, ¿vale? Son los mismos que también han hecho los gañotes para que se están repartiendo o haciendo degustar a los turistas en la Oficina de Turismo. Y estas preparan 3 kilos cada una para lo que es la degustación, ¿no? Me decía. Sí. 15 kilos entonces, más los 20 gañotes que cada uno de los concursantes van a aportar como mínimo, ¿no? Para esa degustación también. O sea que estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? De gañotes. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, yo creo que no nos vamos a quedar sin probar gañotes hoy, ¿eh? Así que yo animo a todo el mundo a que a las 5 de la tarde pues suban depende de dónde estén, a la plaza del ayuntamiento a pasar un rato con todos nosotros, ¿verdad? y a degustar pues tanto los gañotes como el chocolate, ¿no? Uh-huh. Además, también las pastelerías y panaderías ubriqueñas han colaborado cediendo 5 kilos de gañotes envasados cada una de manera individual para que sean repartidos a los turistas que llegan durante estos días a la oficina de turismo y hacer al mismo tiempo pues esa promoción, ¿no?, de este producto gastronómico ubriqueño. ¿Cómo se está llevando a cabo esa promoción turística? Cuéntanos un poco también. Pues, bueno, la verdad es que se ha también, igual que el año pasado, pues había un gran cartel, ¿no?, uh-huh, que también pusimos cuando se celebró la gañotada en la plaza del ayuntamiento. Pusimos ese cartel que se hizo con esos gañotes tan ricos que salen, ¿no? Uh-huh. Y pues ese mismo cartel grande está en la oficina de turismo, y hay también una fiesta grande donde, bueno, pues se van poniendo los gañotes y a los turistas que van viniendo se les va ofreciendo para que degusten y se les dice dónde pueden comprarlo por si quieren realmente pues llevarse también ese recuerdo, ¿no?, de nuestro, de Ubrique, ¿no?, para que, bueno, sus familiares o amigos pues también puedan conocer lo que son los gañotes de Ubrique. Uh-huh. Y esa campaña turística se está llevando a cabo durante estos días y también imagino que durante toda la Semana Santa, claro, ¿no? Claro, durante toda la Semana Santa, que también es cuando se espera pues que vengan también más turistas, ¿no? Entonces, bueno, es una promoción que se lleva haciendo desde la semana pasada, creo, siempre se comenzó, y ya como tú bien dices, hasta que acabe Semana Santa, pues se van a estar ofreciendo estos gañotes a los turistas que pasen por nuestra localidad para precisamente eso, dar a conocer pues nuestra repostería, nuestro dulce estrella, ¿no?, algo tan autóctono y tan de Ubrique, ¿no?, como es el gañote. Uh-huh. Una iniciativa para promocionar el turismo gastronómico también en nuestra localidad, algo que ya se lleva haciendo durante algunos años. Y eso sí, recordar que los gañotes son para los turistas, que no podemos ir a la oficina a pedir ese gañote. Para los turistas, para darlo a conocer como algo también nuestro, ¿no? Igual que pueden ir a ver cualquier otro monumento o cualquier museo, lo que sea, bueno, o nuestras calles, nuestro casco antiguo, para dar a conocer nuestro pueblo, pues también para dar a conocer este típico dulce de Ubrique, tan nuestro, y bueno, que lo conozcan, que lo degusten, y que si quieren comprarlo, pues ellos saben, se les dice dónde pueden comprarlo para que se lo lleven, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí queda también todo ese apartado en torno a lo que es el concurso de repostería La Gañotada, que recuerden, tendrá lugar esta tarde en la plaza a partir de las 5. Concurso con 13 inscritos, 13 participantes, y al mismo tiempo después la posterior degustación que se llevará a cabo con esa cantidad importante de gañotes que se van a poner a disposición de aquellas personas que lo quieran degustar. Josefina, ¿qué más sobre este asunto, sobre cualquier otra cuestión dentro del ámbito cultural que quieras destacar? Bueno, yo ahora quiero resaltar un poco que por ejemplo en estos días, ayer y hoy, estamos recibiendo pues muchos visitantes en Ocuri de los colegios de Ubrique, con lo cual la verdad que estamos muy contentos de que nuestros más pequeños pues puedan venir a conocer nuestro patrimonio, nuestro legado, nuestra historia, y que disfruten de lo que tienen, ¿no?, y que lo valoren. Así que la verdad que estamos muy muy contentos de recibir tantas visitas por parte de los ubriqueños, de los más pequeños, que vienen con sus profesores para, como digo, conocer de primera mano nuestra ciudad romana de Ocuri. Pues las visitas escolares también de los pequeños de nuestra localidad a lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, desde que se abriera, ¿no?, y se pusiera en valor, pues está recibiendo multitud de visitantes de manera individual y además también con grupos como pueden ser los escolares. Sí, pero claro, aprovechando ayer y hoy, que son días que ya sabemos, final del trimestre, que bueno, han aprovechado para hacer esta excursión, con lo cual la verdad que nos sentimos muy contentos de que bueno, quieran venir a conocer eso, pues nuestra ciudad romana de Ocuri, a valorarla, a conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, y que bueno, está ahí para que todos, ¿no?, todos los ubriqueños pues disfrutemos de ella. Pues otro aspecto más dentro del ámbito cultural que también quería destacar. Pues nos vamos a quedar aquí, Josefina, eso sí, ¿no? Si te parece, antes de marcharnos, invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que, bueno, pues acudan a disfrutar de esa gañotada, a degustar el gañote y un poco pues a realizar lo que es esa actividad, ¿no?, en nuestra localidad, en el marco ya de prácticamente la Semana Santa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que como tú bien dices, animar a todas las personas de Ubrique pues que esta tarde vengan a la plaza del ayuntamiento a degustar todos esos gañotes que tanto las distintas confiterías han preparado como los 13 participantes que van a participar, concursantes que van a participar en el certamen este de repostería, ¿no?, de la gañotada, y bueno, que va a ser una tarde, porque el tiempo está fantástico, va a ser una tarde también muy buena, así que animar a todas aquellas personas a que vengan a la plaza del Ayuntamiento a degustar nuestro gañote auténtico de Ubrique, con el chocolate que también se ha preparado para la pasión, ¿no? Pues una buena tarde para disfrutar del buen tiempo al aire libre y de merendar en la plaza, ¿no? Sí. Que también se ofrece esa posibilidad con la gañotada. Pasar un ratito entre todos juntos, que la verdad que siempre gusta, ¿no? Claro que sí. Pues Josefina Herrera, delegada de Cultura, gracias por estar con nosotros en la Sintonía de la Mañana y por informarnos de esta iniciativa. A todos vosotros, saludos.